Yo soy Nora Irma Morales de Cortiñas. Pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tengo uno de mis hijos, Carlos Gustavo, desaparecido desde el 15 de abril de 1977. No perdimos la razón, no perdimos la memoria. Responsables materiales, policiales, a los responsables políticos y a los responsables judiciales. A Luciano se lo llevó la gorra por defender su dignidad, porque Luciano no quiso robar para la policía. Canta en todos los tiempos, latitudes y mudanzas. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. La prueba de lo que digo al alcance. Y esta parada aquí es Clemente, no te olvidamos. Y a tus asesinos tampoco. Sujétame el corazón que se me va para Santiago. Apúrense que el dolor es muy fuerte, me hace daño. ¡Yeah! El olvido está lleno de memoria. Bueno, son las 7 menos cuarto de la tarde, estamos de vuelta aquí haciendo la bicicleta por Radio Popular Che Guevara. Y bueno, les contamos que tuvimos un pequeño cambio de planes respecto del orden de los bloques. Habíamos dicho anteriormente que íbamos a estar entrevistando a Miriam Villalba, pero bueno, Miriam está viajando en estos momentos, así que está con mala señal y probablemente vamos a estar, digamos, conversando con ella, pero a través de audios en el siguiente bloque. Así es, Sol. Bueno, y por supuesto, agradecerle al compañero Carlos Sueco. A ver, Lord Kipanitze. Sí, me salió bien. Salió. Sí, le agradecerle mucho al Sueco, porque en realidad, bueno, le pedimos este cambiazo de último momento y la verdad que tuvo la grandeza de poder atendernos en este momento. Así que, bueno, ya estamos en comunicación con el Sueco. El Sueco para los amigos, porque la verdad que es un apellido muy difícil, así que lo decimos una vez. Hoy lo dijimos dos veces. Hola, Sueco, ¿nos estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Y nosotros, más que amigos, somos compañeros. Así es, así es. Y viste que es como se dice en el barrio, cuando uno no le sale algo, le dice el sobrenombre, dice para los amigos, para las amigas. Así es. Sí, no, pero era parafraseando lo que decía el Che, viste, que nosotros podemos llegar a ser familiares, vecinos, amigos muy cercanos, pero más importante que todos somos compañeros. Exactamente, así es, Sueco. Bueno, muchas gracias en principio, Sueco, y bienvenido una vez más a la bicicleta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a vos. Bueno, presentamos un poco, a ver, yo siempre digo que a esta altura, después de tantos años de lo que fue el golpe de Estado y la dictadura genocida de 1976, la asunción de Alfonsín en 1983 y todos estos años que hemos caminado y hemos recorrido diversas generaciones por la memoria, por sostener la memoria, por seguir la lucha, aquel que no conoce determinadas circunstancias de lo que ha sucedido en nuestro país, ya a esta altura no quiere conocerlas directamente, ¿no? Porque realmente se ha hecho un gran esfuerzo. Pero obviamente contar que Sueco ha sido uno de los tantos compañeros y compañeras que han sido detenidos desaparecidos en las mazmorras de la dictadura, un compañero sobreviviente de las mazmorras de la dictadura, y algo que por supuesto desde esta generación y desde, bueno, desde el pueblo argentino, digamos, valoramos mucho, un compañero que no ha bajado los brazos, que al día de hoy sigue peleando. Así es, y que la historia del Sueco es parte de la historia colectiva de nuestro pueblo y también hacia nuestro presente. Sí, así es. Y bueno, esto de poder dialogar entre generaciones, ¿no? Bueno, vos sol no habías ni nacido ni estabas en los planes para cuando el golpe militar. De hecho, cuando naciste ya Alfonsín estaba en el poder y yo era una gurisa muy chiquita, que los únicos registros que tengo es obviamente lo que después miles y miles de compañeras y compañeros fueron relatando. Y bueno, a partir de ahí pude también reconstruir la historia de nuestro país, ¿no? De nuestro pueblo. Bueno, Sueco, yo quería arrancar con una pregunta, a ver qué te parece. Sabés que te quería consultar, por eso digo, la historia ya es conocida, mucho se ha hablado, pero ¿cómo fue volver, Sueco, 2 años y medio después de estar detenido, desaparecido? ¿Cómo fue volver? ¿Cómo fue encontrarse nuevamente con la familia? ¿Cómo fue rearmar esta cuestión de qué sucedió? Porque me imagino que cuando uno salía de esos antros de genocidio, lo primero era reencontrarse con los tuyos, pero aparte saber qué pasó con cada compañera, con cada compañero, tantas historias, ¿no? Sí, mirá, fue un momento realmente muy difícil. Creo que el más difícil de todos, incluso el haber atravesado, como vos decís, la mazmorra de la dictadura, fue complicado, ¿no? Desde todo punto de vista, pero el retorno, el volverse a volver a la calle, esa es la expresión real. Eso es lo que nos decíamos entre nosotros, los prisioneros adentro, el día que volvamos a la calle, ¿no? Uh-huh. Fue como haber estado en un estado catatónico durante 2 años, digamos, y salir y encontrar una realidad completamente diferente. Un país distinto, un país donde, por sobre todas las cosas, los sueños habían sido destrozados, ¿no? Y los portadores de los sueños, por sobre todo. Lógicamente que como primera obligación nuestra, la que nos impusimos los sobrevivientes, bueno, fue guardar en la memoria todo lo posible para que una vez que saliéramos, llevarle a las familias las noticias, lo que nosotros hubiésemos sabido acerca de sus seres buscados en ese momento, todavía hoy sigue, mucha gente sigue con esperanza, ¿no? Así es, sí. Entonces, Fue muy complejo, digamos, desde todo punto de vista, pero bueno, nosotros, nuestra generación, cuando me refiero a nuestra generación de sobrevivientes, estoy hablando a que vos hagas el cálculo, yo caí prisionero el 18 de noviembre del 78, uh-huh. O sea, tenés que considerar que prácticamente todo el 76, todo el 77, casi todo el 78 había transcurrido ya la dictadura cívico-militar eclesiástica, uh-huh. Así que somos de los últimos sobrevivientes, ¿no? Claro. Que salimos. Y entonces eso nos daba una visión, una perspectiva muy particular acerca de lo que había ocurrido. Y por sobre todas las cosas, bueno, esto, el firme compromiso de aquello que habíamos guardado en la memoria sea un fiel testimonio, no solamente para lo que te mencioné, que es compartirlo con las familias, sino que también en la búsqueda de memoria de justicia, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero sobre todo la justicia, el juicio y castigo a los culpables. Así es. Eso es más o menos el panorama. Ahora, uh-huh. Yo te quería hacer una corrección respecto a cuando vos mencionás dictadura, del 76 al 83, yo te la corrijo, la dictadura empezó en el año 74, con el gobierno de Isabel Perón, y con la AAA, correctísimo. Con López Rega, con el Operativo Independencia en Tucumán, con la masacre de Villa Constitución y tantas otras situaciones que atravesó nuestro pueblo en ese periodo del 74 al 76, que también debe ser incluido y que cuenta con innumerables víctimas y desaparecidos también. Así es. Justamente, Sueco, en ese sentido te quería consultar, porque muchas veces cuando se habla mayoritariamente y se piensa en los detenidos y desaparecidos, se piensa justamente en ese tiempo. Ahora, ¿cuál fue el trasfondo y cómo surge, en qué contexto y cuándo la figura de los desaparecidos? Bueno, la figura del desaparecido en realidad es, digamos, La desaparición forzada de personas es una herramienta que utiliza el sistema capitalista en toda Latinoamérica. No somos los precursores en eso, acordate de que antes de nosotros estuvo Uruguay, Brasil, Chile y tantos otros países, digamos, que pasaron por situaciones similares. Lo que nos diferencia a nosotros es la cantidad de víctimas, en todo caso, pero lo cierto es de que como método elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y implementado y enseñado en la Escuela de las Américas, de la CIA y del Pentágono, lo que se hizo fue la implementación de ese plan, que era un plan bélico, de carácter político-militar, para implementar un sistema económico y político que revirtiese las incipientes luchas populares que se venían desarrollando en este continente, que bueno, que los yanquis consideran para sí mismos su patio trasero. Uh-huh. Entonces era lógico que armasen un programa especial para nosotros, y por así decirlo, ¿no? Especial y continental, claro. Uh-huh. Sí, continental. Digamos de que la aplicación, en todo caso, ya tenía sus antecedentes ya en Vietnam y en tantos otros lugares donde los yanquis venían actuando, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que la amplitud, la magnitud que tuvo el método de la desaparición forzada de personas, en el sentido de bueno, establecer 600 campos de concentración en la Argentina y hacer desaparecer a 30.000 personas, la apropiación de niños, la apropiación de bienes y tantas otras cosas, digamos, que resultan a la vista de hoy parecerían irrealizables, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay que pensar de que con la intención de implementar un sistema económico que hasta el día de hoy uh-huh. Venimos soportando, por lo menos los argentinos, uh-huh. Se llevó a cabo este plan siniestro. Uh-huh. Sí, justamente te preguntamos esto porque también la intención de poder historizar, de poder entender los fundamentos y el contexto, también tienen que ver con no solamente analizar qué fue lo que sucedió, sino el por qué. Y en ese sentido también nos parece importante también rescatar cuáles eran las banderas, cuáles eran los proyectos, el por qué esos compañeros y compañeras fueron detenidos y desaparecidos. Claro, bueno, eso por supuesto, bueno, a ver, entendamos de que estamos hablando de un plan continental en el que lo que intentó el imperio fue retrotraer, digamos, una situación al punto cero. ¿A la cual era la situación? Esa es la correcta pregunta. Y que los pueblos de Latinoamérica estábamos luchando por el socialismo, en términos generales, con las diferencias, digamos, de tal o cual organización, o tal o cual partido, o tal o cual país, digamos, con los matices que uno entienda, digamos, lo pueda ver desde el punto de vista histórico, digamos, ¿no? Pero en realidad lo que nos mancomunaba a todos, digamos, era la lucha por el socialismo, lograr una justicia social, podríamos decir, de carácter político y económico, que nos contemplase a todos, no una élite que beneficiaria del esfuerzo de todos y una mayoría absoluta, digamos, sumida a la miseria, el hambre, la desocupación y bueno, la falta de vivienda y educación y todas las cuestiones que nos aquejaban y nos siguen aquejando, lamentablemente, ¿no? Sueco, ahí yo quería consultarte esto, ¿no? En todo caso, en los términos del análisis político, vamos y venimos en la línea de tiempo, pero como vos decís y nos corregís, está bien, esto de guiarse siempre por la línea de tiempo es complejo, ¿viste? Que te acordás en la secundaria que nos decían de tal año iban las eras, digamos. No, era inamovible, era casi una ciencia exacta, era una ciencia dura, digamos. La historia pasaba a ser una ciencia dura y no tenía ningún componente, era inamovible, digamos, indiscutible. Entonces, esta cuestión, digo, una vez que Vos podés, bueno, te liberan, digamos, vamos a llamarlo de alguna forma. Es bastante difícil, digamos, darle un término correcto. Te encontrás, vos dijiste algo en la primera pregunta que te hacíamos, en tu primera respuesta, te encontraste con otro país, con un país absolutamente diferente. Consultarte cuál era ese país, digamos, cuando volvés, ¿cuál era ese país? ¿Era un país de terror? ¿Era un país, digo, porque cuando estamos hablando de una época de efervescencia revolucionaria, militante. Entonces, ¿salís y con qué país te encontrás? Bueno, me encuentro con un país que intenta, que se está lamiendo las heridas, ¿no? Lógicamente, tratando de reconstruirse desde sus organizaciones, organizándose. No nos olvidemos de que a pesar de la brutal represión que existía cotidianamente, nuestra madre de Plaza de Mayo nos dieron la inmensa lección de resistencia, digamos, rondando alrededor de la Plaza de Mayo y llevando adelante una lucha que continúa hasta hoy. Así es. Entonces, es esa recomposición que todavía cuesta, ¿no? Porque al día de hoy vemos lo difícil que resulta hablar de revolución, digamos, ¿no? En términos de proyecto político. Todo ese proceso, digamos, de reconstrucción que se comenzó a dar, era el que nos encontramos apenas salimos, pero en un estadio muy, muy incipiente. Hola. Sí, acá estamos, te estábamos escuchando atentamente. Que pasa, me está saliendo un pip en el teléfono y no sé si me están llamando a mí o lo están llamando a alguno de ustedes, pero bueno. Más probablemente a vos, porque vos sabés que nosotras ya tenemos a todo el mundo como sentenciado que a determinada hora no pueden llamarnos, no pueden comunicarse, no pueden hacer nada directamente. Te pido disculpas, este es mi teléfono particular, así que alguien estará llamando. Más vale, no hay ningún... No, acá no lo estamos sintiendo, así que no te hagas ningún problema. Ahí estábamos entonces, justamente, tomando esta pregunta, ya que estamos en términos de análisis político, ¿no? Vos, sueco, más allá de tu historia en la ESMA, más allá de los tremendos años que pasaste ahí, más allá de toda la historia, más allá de las compañeras y compañeros perdidos, ¿no? Seguís militando, sos un protagonista de todos los días, de lo cotidiano, digamos, de la lucha de este pueblo en todos los frentes, digamos, pues no es solamente, bueno, corregime por favor si me equivoco, pero no te considero un militante solamente por la memoria histórica, te considero un militante de estos que cruzan los puentes, digamos, por la memoria, pero también por el presente. Seguir adelante, seguir peleando. Con esto que decimos, si no hay memoria es imposible pensar un futuro, ¿no? Exactamente. Pero te consideramos, sí, un militante de estos que pelea por la memoria histórica, pero pelea por el hoy, digamos, y quiere seguir siendo protagonista de esta historia. Lo que diríamos entonces, en todo caso, ahí ellos perdieron, digamos, porque no lograron quebrarte, y eso, la verdad que... A cada compañero y a cada compañera que pudo seguir peleando después de esto, después de la dictadura, la verdad que es un triunfo grande, personal y colectivamente, ¿no? Que hayan seguido involucrados. Entonces, preguntarte esta cuestión, sueco, desde esta militancia tuya desde los 70, todo tu bagaje histórico, no solamente personal, sino colectivo, siendo protagonista de todos estos hechos, ¿cómo ves hoy la realidad del pueblo argentino, nuestras organizaciones, las organizaciones de derechos humanos? Y en esto también hago un apartado, porque hay nuevas organizaciones de derechos humanos. ¿Cuál es el rol que vos les otorgás también a estas organizaciones nuevas? Y mirá, siguiendo el hilo histórico, porque resulta difícil cortar los hilos históricos, ¿no es cierto? Yo me hice un replanteo en lo que significa las terminologías, ¿no es cierto? Si ser un militante político significa ser un militante político partidario solamente. Exacto. Y si bien yo empecé siendo un militante político partidario o digamos, integrante de una organización política, lo cierto es que al momento de recuperar, por así decirlo, sí. Porque también hay que destacar que dentro del campo de concentración la resistencia también existió, o sea, no es que hay un paréntesis en el que uno se convirtió en una ameba y de golpe salió y se dio cuenta de quién era yo y volvió a ser lo que era, ¿no? Exactamente. La resistencia en los campos de concentración existió y hay sobradísimos ejemplos, como te puedo mencionar a Víctor Basterra, compañero mío, durante un año y medio estuvimos en soledad en el sótano de la ESMA, los dos solos, que fue quien sacó las fotos de todos los oficiales de la ESMA y que permitió el mayor juicio habido hasta ahora con identificación plena de cada uno de los genocidas. Sí, y entiendo que también él sacó las fotos de los genocidas, pero también sacó fotos de compañeros, ¿no? Que fue guardando también de compañeras y compañeros que pasaron por la ESMA, que me imagino que ha sido también algo, no solamente en la prueba judicial, si se quiere, sino también en el impacto subjetivo de las familias, de las compañeras y compañeros. Sí, sí, no, por supuesto, no, lo que hizo Víctor Basterra es inmenso, lo convierte en uno de los héroes de nuestra historia, digamos, o sea, lamentablemente falleció hace poco, hace un año que falleció, más o menos, y lo que, bueno, para seguir con lo que estábamos, era que con Víctor, incluso cuando salimos nos preguntábamos, o con Cachito Huffman o tantos otros sobrevivientes, nos preguntábamos, bueno, ante la ausencia de un proyecto político partidario que nos abarcase, ¿qué carancho íbamos a hacer? Sí, ¿viste? Que no fuese solamente abrir un libro de memoria, sino que significase una lucha en el cotidiano que nos representase, nos incumbiese. Entonces ahí caímos en la cuenta que la lucha por los derechos humanos no es solamente una lucha por la memoria, la verdad y la justicia de lo ocurrido desde el 74, del 83, o desde antes, si querés, digamos, porque están condenables el bombardeo de la Plaza de Mayo del 55 como los fusilamientos de la Patagonia rebelde. Lo que quiero decir es que la lucha por los derechos humanos abarca todos los derechos. La lucha por la vivienda, la salud, la educación, los niños, qué sé yo, la vejez. Es un proyecto mucho más amplio que tal vez no tenga un color o un tinte político específico o una sigla específica, pero abarca la totalidad. Y por eso es que la lucha, como vos decís, a que por lo menos yo me te adherías, me convoco, David, claro. Sí, adhiero, digamos, es justamente la del cotidiano, la de todos los días, lo de las niñas en Paraguay, el desalojo de Guernica, la segunda desaparición de Jorge Julio López, y tantas otras causas, digamos, que son las que se manifiestan y se reflejan cotidianamente en la calle, que es el lugar donde hemos logrado recuperar el espacio que pretendieron quitarnos justamente con el accionar genocida de la dictadura. Sueco, te escuchaba hablar recién y pensando en esto de las continuidades y de los modelos. Bueno, claramente los milicos llegaron para imponer un modelo político y económico que lamentablemente triunfó. Pero cuando escucho relatos de esa época, también pienso en los proyectos, en el tejido social que había en esa época, en los lazos de solidaridad, en los proyectos, en la esperanza que había por un futuro diferente, por un futuro más justo y socialista. Y pienso, ¿qué queda de eso? ¿Qué cosas se han podido sostener? Y sobre todo, ¿cuál consideras que es el legado más importante que han dejado los compañeros y las compañeras que ya no están? Sí, mira, yo creo que el legado más importante es el espíritu de lucha. Nosotros, ya te digo, llegamos al 24, si querés ponerle una fecha, el 24 de marzo del 76, o el accionar previo de la dictadura, digamos, en función de muchísimos antecedentes, como el cordobazo, como tantas otras, como el rosariazo, el tucumanazo y tantas otras acciones de nuestro pueblo que le dejaron en el ADN a nuestro pueblo, nuevamente digo, un el síndrome de la resistencia, podemos decir, ¿no? Porque vos decías así, al pasar, de que los militares vinieron, o, sí, digamos, el proceso, digamos, vino y triunfó. No triunfó, vamos a ver si triunfa todavía. Porque esto acá nadie cierra los capítulos por decreto. Yo te digo seriamente, si uno ve desde la perspectiva de la época de la dictadura, digamos, cuando a cuatro cuadras de la cancha de River estaba la Escuela de Mecánica de la Armada y torturaban y desaparecían gente, y el estadio repleto gritaba los goles del Mundial, vos decís, de ese momento a este, en el que el corte del puente de Purredón es una cosa cotidiana en función de los reclamos de nuestro pueblo, si hubiese sido imposible, o sea, que la elección, el susto que tendría que haberse pegado a nuestro pueblo hubiese sido tan grande que hubiese dicho, bueno, no, nunca más, está todo perdido, estos son tan bestias que en donde levantemos cabeza nos van a venir a riorear, como se dice. Entonces, y está visto que no, nuestro pueblo resiste. Y siguió resistiendo durante la época de la dictadura, incluso cuando nosotros estábamos adentro. Y eso es lo que nos daba esperanza de supervivencia, además. Así que, bueno, la esperanza no está perdida, por supuesto que no. Y además está sustentada sobre una situación que es insoslayable, que es la justicia de la causa, lo justo de la causa. Uh-huh. Es injusto lo que pretenden imponernos, y es justo de que nosotros luchemos contra eso. Entonces, acá pasarán generaciones y generaciones, y la asumen ustedes, que como dicen claramente al principio del programa, son más jóvenes, que, bueno, ponen sobre la mesa de discusión todos los días que esto no está bien, que esto merece ser vivido de otra manera, y que en función de eso se pone el esfuerzo. Gracias. Con las dificultades, con todo lo que quiera ponerle, digamos, pero acá estamos, seguimos firmes, los viejos y los jóvenes. ¿Alguna pregunta más, Sol? Y yo, bueno, muchas preguntas, me quedaría charlando horas con vos. Me tienta hablar un poco de la situación actual, la verdad. Ah, está bien, sí. La situación actual, mira, yo estaba viendo, estoy siguiendo el tema de las campañas políticas que hay, ¿cierto? Y hay una... A eso le llamo coraje, sueco. Me estoy volviendo loca, te lo juro. Y sí, vos fíjate que si te desafío a que lo hagas y trate de mirar todas las... desde, qué sé yo, el payaso cacatúa que sale uno ahí con una nariz colorada y dice, voten a mí, no voten a los otros payasos. Cynthia Houghton, no sé si sabés quién es, Cynthia Houghton, para Diego Celeste, dice, voten un proyecto revolucionario, dice, de sí misma. No, esa, sí. Lo que pasa es que yo sueco como, escuché un reportaje tuyo el otro día y te digo que estoy como vos, digamos, para mí el televisor no existe, no, ni lo tengo directamente, así que si sale por televisión me lo pierdo, pero obviamente sí por todo lo que veo por los medios, por el resto de los medios, ¿no? Es tremendo, bueno, sí. No, es una bestialidad. Pero bueno, yo creo de que lo que... te voy a traer un ejemplo. Por ejemplo, que yo no sé si mucha gente le presta atención a esto, pero yo sí le presté atención en determinado momento porque hace a los momentos, bisagras del país. ¿A qué llamo yo un momento bisagra político? Cuando el sistema no tiene respuesta hacia una situación de carácter político que le plantea el pueblo en situación de reforma, digamos, o sea, por lo menos una modificación, empiezan con situaciones absurdas, pero de toda en toda su dimensión. Entonces vos tenés, por ejemplo, exponentes hoy del arco político como el loco este que aparece, tengo más loco, ¿no? Este tipo que aparece, Milei se llama así. Ah, Milei, sí. Bueno, entonces, este tipo me hace acordar a un personaje de fantasía que existe, que saca el sistema, y particularmente el diario Crónica, que suele dedicar extensas semanas, digamos, a que cuando aparece algo así conmovedor desde lo social, saca lo que se llama el chupacabras, ¿no? El chupacabras es un personaje que es una cosa que no existe, claro, digamos, ¿no? Pero está instalado, digamos, en la memoria popular como algo peligrosísimo que aparece en determinado momento y que, ojo, porque se viene el chupacabra, ¿viste? Entonces, a mí este tipo me hace acordar a eso, ¿no? O sea, como que el sistema no tiene una respuesta a lo que estamos transitando, a la gravedad de la situación a la que estamos transitando, con los porcentajes otorgados por el propio sistema, en el sentido de lo que es la pobreza, la miseria, la desocupación y demás. Cuando no tiene una respuesta a eso, bueno, ¿a quién saca? A un chupacabra, ¿viste? Claro. Y este personaje no es el primero, digamos, ¿no? Estaba, ¿cómo se llamaba el otro? Dice el Colorado, que estaba en la provincia de Buenos Aires. De Narváez. De Narváez, ¿te acordás de Narváez? Sí. Bueno, sí, son cuestiones que sacan de la galera, ¿viste? Un tipo que vos decís, ¿este de dónde sale? ¿Viste? Sí. Y de un día para el otro, toda la atención está puesta en de Narváez acá, de Narváez con Tinelli, de Narváez con el otro, qué sé yo, qué sé cuánto. Y bueno, ahora está este caso. Entonces, bueno, nos muestran un estado de, lógicamente, de ubicación en el retroceso que hemos sufrido. Por supuesto que hemos sufrido un retroceso muy violento. Ahora, eso no implica de que nos hayamos rendido, y no implica de que nos hayamos asustado al punto tal de que estos fenómenos, digamos, o estas políticas que implementa el sistema sean las que nos vayan a dominar la cabeza. Acá, como te decía, estamos firmes, la lucha continúa, vamos a seguir dando vuelta a la ronda a la Plaza de Mayo, vamos a ir todos los 24 de marzo a la Plaza de Mayo, vamos a seguir recordando a Julio López, a Luciano Arruga, a todos nuestros caídos, ¿no? Al Puente Pueyrredón. Así es. Por eso. Como, entonces, no, claro. Como dice, estaba pensando un compañero no de nuestro espacio, un compañero de militancia, que siempre dice, bueno, miren, ya sé que somos tres en todo caso, si se quiere, y el resto puede hacer lo que quiera, pero mientras todo lo que, por todo lo que nosotros peleamos siga aconteciendo, tenemos el derecho de seguir siendo tres peleando. Entonces, dame, o sea, cuando te dicen, pero a vos te parece si en realidad nadie quiere cambiar nada. Bueno, mira, vos pensá lo que vos quieras, pero mientras haya hambre, desocupación, depredación, bueno, y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, este compañero siempre dice, yo, como uno de los tres locos, tengo derecho a seguir peleando. Y yo siempre avalo esa frase porque me parece, no te estoy pidiendo que me otorgues el derecho, digo que tengo el derecho a seguir haciéndolo, ¿no? Sí, exacto. Mirá, esto en una oportunidad... Bueno, vos sabés que yo milito en un espacio que se llama Encuentro Militante Cachito Pugman, sí. Y que lo inauguramos hace 2 años atrás, ¿no es cierto? Y resulta de que, bueno, Cachito Pugman fue un compañero mío de militancia, fue... al momento que falleció, hacía 45 años que militábamos juntos. Sí. Militamos juntos incluso dentro de la Escuela Mecánica de la Armada, para que te des una idea. El tema fue para retrotraer la pregunta al momento ese, ¿qué pasó al momento que te largaron? Y cuando nos encontramos con Cachito afuera, afuera del infierno, yo me acuerdo que le pregunté a Cachito y le digo, bueno, Cacho, ¿y ahora qué hacemos? La revolución, boludo, ¿qué vamos a hacer? Y éramos dos. Eso es lo más... No solamente eso, Sueco, sino que realmente salir de la ESMA, salir de la ESMA y decir hay que hacer la revolución, realmente habla de la extraordinaria convicción, coraje, convicción de Cachito, obviamente. Obviamente. Sí, impresionante. Un bronce, Cachito. Así es. Bueno, justamente para culminar aquí esta entrevista, porque la verdad, como dice Sol, la verdad que es un gusto, Sueco, hablar con vos. Vos has visitado la Casa de la Memoria, viniste con tu hijo, recordame el nombre, Alfredo, ¿no? Pedro, qué raro que cambien. Viniste con Pedro, estuviste una vez, a ver cuándo esta pandemia nos permite que vuelvas a venir. Bueno, Justamente cuando hablabas de las atrocidades de la dictadura e inclusive esto de apropiarse de los bienes de los militantes, bueno, hay que decir, esta casa, vos sabés, ha sido sí. apropiada. Hicieron sus, exactamente, hicieron sus fiestas, se lo dieron al grupo de retirados, de oficiales retirados, y hacían sí. fiestas, bautismos, o sea que sobre la sangre de los compañeros estuvieron hasta el 94 bailando y cantando aquí adentro, ¿no? Así que por eso este valor, por ahí el valor que tiene la casa, no es un valor monetario, no es un valor de memoria, es un valor de lucha, de resistencia, ¿no? Y no por quienes, solamente por quienes estamos aquí, que en todo caso es humildemente el aporte que podemos hacer, sino por lo que significa en la historia argentina, ¿no? Bueno, vos sabés también que aquí con nosotros militó hasta el año 2002, hasta que falleció en noviembre del año 2002 Fidel Toñoli, padre desaparecido, compañero que ya venía siendo militante en ese momento de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Después nos fuimos todos juntos, esta ruptura, ¿no? Después nos fuimos todos juntos, todos y todas juntas, pero bueno, Fidel militó hasta el último día de su vida y fue aquí en la ciudad de Rosario el compañero que fundó la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, ¿no? Inclusive algunas preguntas de las que te hice son de las conversaciones eternas y hermosas que he tenido con Fidel, ¿no? Esta, por ejemplo, de esperar cuando un compañero salía o se enteraba que algún compañero había logrado salir, que lo habían blanqueado, que había alguna forma de comunicarse, las madres, los padres, todo, bueno, toda la familia desesperada intentando saber si habían visto a su hija, a su hijo, bueno, no, todo esto. Por eso también te hacía esta pregunta. Pero bueno, para ir cerrando, yo decía un ejercicio de memoria, porque justamente tenemos muchas compañeras y compañeros que faltan, y obviamente que no vamos a nombrarlos a todos porque no nos da la memoria. Por suerte hemos sido tantos resistiendo, y han sido tantos resistiendo durante la dictadura y después de la dictadura, que, bueno, la memoria no nos da para recordar a todos. Pero hoy, por ejemplo, estaba recordando a Cachito, obviamente, ¿no? Preparando esta entrevista, recordaba a Cachito. Recordaba a Adriana Calvo, por ejemplo, también una compañera que perdimos. Y bueno, nada, decirte, a ver, si querés nombrar, o en todo caso lo hacemos general, como vos digas, Sueco. Mirá, sí, sería injusto nombrar a tal o cual. No, dentro de los que nombraste y que me son muy, muy cercanos, no me puedo olvidar de Nilda Loy también. Nilda Loy, así es. Una referente de la lucha contra la impunidad en La Plata particularmente. De Silvia Supo y de tantos otros, digamos. O sea, por eso yo prefiero hacer como hacen ahorita cada vez que termina la ronda. Dice 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes. Y ahí están todos. Bueno, Sueco, ha sido, la verdad, un placer charlar con vos, una charla amena entre compañeras y compañeros, que me parece que es lo importante, no entre entrevistado y entrevistadora, sino en todo caso un debate militante, si se quiere, un intercambio militante. Y bueno, despedirte y bueno, hacer tuyas tus palabras. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes. Presente, ahora y siempre. Ahora y siempre. Un abrazo grande, Sueco. Abrazo inmenso, gracias a ustedes. Gracias, Sueco. Gracias. Y hasta la victoria siempre. Y hasta la victoria siempre, así es. Nos ha faltado seguramente. Bueno, impecable. Sí. Impecable, la verdad que impecable. Bueno, siempre que tenemos la posibilidad de charlar con el